Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana ya en medio de temporales varios. Y bueno, más allá de la necesidad de agua que hay en el país entero, también nos hacemos cargo de que temporales como estos afectan siempre a aquellos sectores más desvalidos, ¿no? Donde hoy temprano escuchábamos de inundaciones, de daños en viviendas. Y bueno, a toda esa gente nuestro saludo, nuestra solidaridad. Que parte de las inclemencias del clima son parte de la vida, de la naturaleza. Lo que no debería ser parte de la naturaleza es la desigualdad brutal que existe en esta sociedad, que hay una cantidad importante de gente, de personas, a las que un temporal como el de hoy les complica y los perjudica y les complica la vida. En tanto que otros podemos mirarlo con cierta tranquilidad y otros lo disfrutan seguramente desde balcones lujosamente adornados. Pero bueno, arrancamos la semana, decía ya la segunda quincena de enero, metidos de lleno en el 2022, ya en un camino de retomar actividades. Hay algunas que nunca pararon, ¿no? La juventud estuvo siempre saliendo, la radio marchando, los compañeros al firme, los compañeros que realizan otras tareas en distintos lugares también al firme, pero lo que es la actividad organizada lo que tiene que ver con el trabajo territorial, otro tipo de actividades, van retomando de a poco no digo la intensidad necesaria porque lejos estamos de eso, pero sí se va retomando el trabajo, el vínculo, los niveles necesarios de funcionamiento. El lunes que viene, si no me equivoco, es lunes 24, o sea, el lunes 24, el próximo lunes ya está planteada la primera reunión de la Departamental de Montevideo de este año. Así que le vamos recordando a los compañeros de la Departamental de Montevideo de esta convocatoria para el próximo lunes. Esta semana seguramente irán retomando la actividad distintas agrupaciones y también en el fin de semana se retoma la actividad de formación política con un nuevo curso para un sector de compañeros nuevos. En fin, la actividad partidaria, organizativa, de propaganda, de formación, todos los niveles de la actividad retomando un empuje que es imprescindible. Y nosotros también sentimos la necesidad de crecer en la actividad política para poder colocar en el debate político los temas de fondo. El otro día leíamos en un medio de comunicación un artículo del ex ministro Bonomi que planteaba que el veto a la ley forestal, la de Cabildo Abierto, era la apuesta o un empuje a favor del gran capital, de las transnacionales, de la forestación. Y yo, la verdad que uno no puede salir de su asombro. Realmente increíble, ¿no? Y es por eso que el debate no va nunca a fondo. A ver, quien plantea eso es un ex ministro de gobiernos que instalaron la tercera planta, abrieron el camino de la tercera planta de celulosa, dejaron en carpeta la cuarta, que empujaron a mansalva la forestación, votando excepciones a la misma ley forestal, permitiendo la forestación de campos que no estaban previstos para ellos. O sea, es increíble. Es increíble, ¿no? Porque vos podés decir, mirá qué bien. Pero, a ver, Y cuando estuviste en el gobierno, ¿qué hiciste? Y por ahí, hoy en la prensa, hoy no, en estos días la prensa da cuenta de nuevos privilegios para UPM. De un gobierno que está formado por partidos que, por lo menos algunos de sus representantes, eran críticos cerriles del proyecto forestal y celulósico. Y en el gobierno, a ver, el gobierno de coalición inauguró una nueva forma de PPP, ¿no? Los proyectos de privatización, ¿no? Público, la participación pública privada, la privatización disfrazada. Y ahora, para facilitar aún más, le pusieron contratos crema. Mirá, estoy hablando en serio. Contratos crema, son una crema para las grandes multinacionales. Me río por no llorar. Entonces, el Estado va ahora con 3, 4 contratos crema, que son contratos de participación pública-privada mucho más ágiles, decía el ex ministro de Transporte Heber, hoy ministro del Interior, mucho más ágiles que las PPP, que eran demasiado engorrosas para poder concretarse. O sea que si le quitaron incluso lo que cuando dicen trabas burocráticas, hay algún tipo de control. Bueno, acá vienen en tobogán. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer 4 carriles, la ruta 5 con 4 carriles. ¿Y para qué? Para que UPM pueda funcionar tranquilamente aunque no tenga el tren. Porque le van a meter 200, 300 camiones por día una vez que empiece a funcionar la UPM ahí en Pueblo Centenario. Y como el tren, por imprevisiones, el tren de UPM, ¿no? Es tan tren de UPM que como no está el tren, de hacer una carretera especial para UPM. ¿Quién paga eso? Juan Pueblo. Para que haya 4 carriles en Ruta 5, Montevideo hasta Pueblo Centenario. Ahora se licitaron y se ponen en funcionamiento estas obras que van a estar operativas, teóricamente, las rutas van a estar operativas en el preciso momento que UPM empiece a producir celulosa. El país de UPM, el país al servicio de UPM, esta es la realidad. Y mientras tanto esperan las escuelas que se construyan, esperan las viviendas de la gente. Hoy cuando empezábamos decíamos, bueno, ¿cuántas casas inundadas? ¿Cómo estarán los asentamientos que se crecen alrededor o cerca de cursos de agua, de cañadas, de que ya están tapadas además por la basura, todo eso está desbordado? ¿Cómo están esos chiquilines? ¿Cómo estará esa familia? ¿Cómo encararán el día de hoy, en medio además de una crisis sanitaria realmente grave? Para eso no hay plata. No, que el gasto público, no, que no se puede, pero para UPM lo que venga. No tengo la cifra, pero imagínense lo que puede costar construir a precio de PPP, contrato crema, ¿no? El sumum para las multinacionales, ¿cuánto puede costar la ruta 5 de Montevideo a Pueblo Centenario con 4 carriles? Con problemas regulares, no sé, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo van a hacer con el puente sobre el río allí? ¿Cómo van a hacer con Florida? La parten en 5 a Florida, ¿cómo van a hacer? El país al servicio de las multinacionales. Y esto es lo que tenemos que discutir y esto es lo que tenemos que poner nosotros realmente en el debate de fondo. ¿Qué es lo que falta? Porque entonces miramos la oposición política parlamentaria y la mayor crítica es que no se toman medidas efectivas contra la pandemia. No, piden que vuelva el gacho. Pueden ser cuestiones discutibles, pero tienen que ver con lo sanitario. Ahora, ¿y lo otro? ¿Y lo de fondo? ¿Y lo de fondo? La crisis del sistema de salud, y escuchamos nosotros en la mañana en el informativo de la 36, todo lo que está aconteciendo en Casa de Galicia, ¿no? Y los trabajadores tomando medidas, tomando definiciones. Ahora, el problema ahí es de fondo. El problema es que el Sistema Integrado Nacional de Salud, también otro sistema, el servicio de las empresas que venden servicios de salud, no resuelve los problemas de la gente. No resuelve los problemas de la salud de la gente, partiendo de la base que la salud es un derecho humano esencial y que debe estar garantizado por el Estado. Y estas son las cosas que tenemos que llevar nosotros al debate. Y para eso ponernos en la cancha, ir a la calle, ir a hablar con la gente. Y en las instancias que además ya están casi al lado, instancias que están casi al lado, está el referéndum para derogar estos pocos 135 artículos, está ahí a la vuelta de la esquina. Y tiene que servirnos, porque nosotros vamos a trabajar para derogar esos artículos, siendo claros con la gente. No estamos derogando la luz porque no hubo voluntad de hacerlo. Vamos a derogar estos 135 y después seguiremos peleando contra el otro, ¿no? Pero aprovechando esa instancia para colocar los temas de debate de fondo con la gente, que ve cómo cae el salario, cómo el empleo sigue faltando, un empleo, digamos, de perspectiva, un empleo estable, cómo el bolsillo de los trabajadores cada vez hay menos efectivo real para cubrir el costo de la vida, cómo nos roban con las jubilaciones, con las pensiones y cómo se nos viene además el empuje privatizador en la seguridad social. Estos son los grandes temas que tenemos que poner en el debate con la gente. Y para eso es imprescindible que demos los pasos necesarios para fortalecer la organización, para recuperar organización y crecer en organización, en trabajo político concreto, en propaganda, en inserción social en las luchas reales de nuestro pueblo. Nos vamos a ir quedando por aquí. Ya, bueno, mañana volveremos a encontrarnos en el mismo horario, acá en la 36, y convocando a todos los compañeros ya a prepararse para las instancias de trabajo político colectivo que están planteadas en estas semanas. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.